La Caja Costarricense de Seguro Social presenta 5 minutos con usted. Muy buenos días, amigos de 5 minutos con usted. Hoy es viernes, fin de semana laboral. Soy Roberto Sancho y continúo en compañía del doctor Esteban Vega de la O, quien es el coordinador de servicios farmacéuticos de la Caja, y estamos hablando con el doctor Vega acerca de la receta electrónica. Muy buenos días, doctor Vega. Buenos días, Roberto, y buenos días a todas las radioescuchas. Bueno, doctor, usted nos decía al inicio de la semana que ya hay 13 establecimientos que están trabajando con la receta electrónica. ¿Esto significa que ya se han entregado cientos o miles de medicamentos bajo esta nueva modalidad? Así es, al día de hoy tenemos en total 13 establecimientos de salud en los cuales se ha ido implementando paulatina y progresivamente la receta electrónica. Y esos, pues, para que la audiencia lo sepa, pues son el área de salud de Coronado, Desamparados 3, en el área de salud de Atillo, Alajuela Central, el área de salud de Poás, en el área de salud de Heredia Virilla, Guápiles, Chacarita, Talamanca, el área de salud de Limón, Mora Palmichal, Alajuelita, y en el servicio de emergencias del Hospital Monseñor Sanabria. Y en esos 3 establecimientos, gracias a través de receta electrónica, hemos logrado ya despachar un total de 780,000 medicamentos, recetas de medicamentos. Entonces, ya es un número importante, significativo de pacientes que se están viendo beneficiados con el proyecto de receta electrónica. Y cuando hablamos de beneficiados, la gente pensará, pero ¿cuáles son realmente los beneficios que trae receta electrónica? Y tal cual lo hemos mencionado durante esta semana, pues primero, se reduce la posibilidad de errores de digitación y transcripción de las recetas a papel en el sistema de farmacia. ¿Por qué? Porque ya todos esos elementos de transcripción se eliminan al hecho de que viajan electrónicamente y entre sistemas. Una vez que el médico realiza la consulta y realiza la prescripción de los medicamentos, esa información viaja electrónicamente a los sistemas, pero además porque en los sistemas se tiene una serie de alertas que le permiten al médico, pues, tener mayor seguridad y al farmacéutico también en el momento de realizar el despacho, por el hecho de que se establecen dosis, digamos, las que corresponden a cada medicamento. El médico va a tener acceso a la información de a qué es alérgico usted, si es alérgico a algún medicamento, si ha presentado algún tipo de reacción adversa importante. Va a tener acceso a todo el perfil, todos los medicamentos que usted toma, para poder evitar duplicidades terapéuticas, o sea, que se combinen medicamentos que no se deban de combinar o medicamentos que tienen el mismo efecto. También se eliminan los contratiempos, como lo decíamos en esta semana, por ilegibilidad de las recetas, sobre todo lo que llaman recetas copia, las recetas que usted normalmente, la receta blanca de papel que le dan los meses siguientes para que sean presentadas en el centro de salud, en la farmacia del centro de salud al que le corresponde acudir. Esos contratiempos se van a eliminar, ya usted no se va a tener que preocupar porque si la receta se me rompió, se me manchó o la receta ya no es legible. Se evita también que usted como paciente tenga que estar yendo en algunos casos a donde el médico para que el médico aclare dosis, para que el médico establezca cuál es la indicación que justifique el uso de un determinado medicamento. También hay un elemento que es muy importante para nosotros y sin duda alguna para el paciente, que es el tiempo de espera por el retiro de medicamentos. Con la receta electrónica se ganan tiempos, el paciente gana tiempos por el hecho de que la receta, una vez que se cierra la consulta, al viajar electrónicamente a la farmacia, todo ese tiempo que transcurría antes, mientras el paciente salía del consultorio, hacía la fila para entregar la receta, posteriormente la entregaba y eventualmente si tenía que regresar donde el médico, son tiempos que ya el paciente se gana. Y eso es un beneficio importante porque así no lo ha hecho saber el paciente en las diferentes consultas de opinión. Doctor, son tantos los beneficios que realmente no nos dio tiempo para abarcarlos todos. ¿Qué le parece si mañana continuamos con estos beneficios? Totalmente de acuerdo. Bueno, qué dicha que tenemos buenas noticias para ustedes, amigos, y mañana concluiremos esta serie de programas acerca de la receta electrónica, por los que los esperamos a esta misma hora y por esta misma frecuencia. Hemos presentado 5 minutos con usted, un espacio de la Caja Costarricense de Seguro Social.